Bueno, seguimos acá en Memoria Giratoria y vamos a hacer una entrevista. Estamos en comunicación con la fiscal federal Gabriela Sosti, que representa al Ministerio Público en el debate oral y público conocido como la contraofensiva Montonera. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todas y Hola todos. Gabriela. ¿Qué tal? Bienvenida a Memoria Giratoria. La verdad que estamos muy contentas de tener esta charla con vos y sobre todo porque nos parece que este juicio tiene un valor pedagógico, jurídico, histórico, ¿no? Y de reconstrucción de la memoria muy importante, así que bienvenida. Bueno, gracias. No, bueno, lo importante Gabriela. es estar en una, justamente en una radio comunitaria, que es uno de los elementos más fundamentales para la construcción o la reconstrucción de cierta dimensión de patria que bueno, es una enorme tarea pendiente, así que para mí es un privilegio. Bueno, muchas gracias. Nosotras pensamos igual. Gabriela, para contarle a la audiencia, ¿no? Vos estás representando al Ministerio Público en esta mega causa conocida como la contraofensiva Montonera. Lo primero que queríamos saber es, ¿qué es la contraofensiva? Digamos, ¿por qué esta causa se llama contraofensiva Montonera? Y explicar un poquito. ¿De qué se trata esta causa, esta mega No, causa? tal vez me voy a tomar un poquito más de tiempo porque justamente a veces hay preguntas que necesitan de un abordaje un poquito más ampliado para entenderlo, ¿no? Una de las razones es porque en general los juicios se los viene desarrollando como de manera repartida, como compartimentos estancos. Entonces se habla de la represión de determinada manera sin entender la estructura más ampliada y más global de cómo y por qué se implementó un genocidio, yo lo llamo jurídicamente un genocidio, que tuvo sus razones y sus consecuencias que extienden sus garras hasta el presente. Los juicios son un juicio a la historia. Y que no tienen como límite o no deberían tener como límite condenar a los que yo llamo los golems que fabricó ese Estado para exterminar a un sector de la población. El objetivo debería ser otro, justamente tratar de entender la historia, y precisamente en los relatos que se suceden en los juicios uno puede entender qué era lo que estaba pasando en los 70 y qué era lo que pasaba antes y cuáles fueron las razones por las cuales las cosas fueron derivando como fueron derivando. Obviamente lo que pasó en los 70 tuvo que ver con un modelo, con un diseño de país que hoy día, de manera mal avenida, se la llama grieta, cuando en realidad siempre fue lucha de clases, desde el comienzo de nuestra historia en adelante, un momento que hace crisis en esa época y los sectores de poder que se beneficiaron con la sangre de los compañeros fueron los que decidieron definitivamente cambiar o reorganizar la nación. Entonces ahí se produce lo que se produce, que es muy vasto, que tal vez un día sería interesante plantear cómo se planificó y cómo se diseñó el exterminio. Vos mencionabas como dos etapas de la dictadura. Esa es una lectura que muchas veces se hace. Yo no estoy muy, muy de acuerdo con eso, por cuestiones que, incluso hasta documentales. En general, la dictadura se piensa desde el centro clandestino, desde el lugar donde se perfecciona el horror, ¿no? El horror es insoportable, es que uno no puede nunca terminar de calificar ni de entender. Entonces a veces piensa centro clandestino, ESMA, Campo de Mayo, Vesubio, La Perla, y en realidad lo que hay que pensar es cómo se diseñó desde una estructura fundamental del ejército, que es la inteligencia. Entonces el centro clandestino fue una excusa territorial, pero en realidad el diseño del exterminio abarcó muchas otras más cosas que no solamente la carne machacada en un quirófano. Uno de los abordajes más siniestros fue, por ejemplo, el profundo despliegue de acción psicológica que se perpetúa hasta el hoy, ¿no? O sea, estando en un medio comunitario, una de las de los abordajes de ese rediseño social fue justamente sobre los medios de comunicación y cómo se implementó, cómo se construyó una determinada subjetividad, por ejemplo, para entender o para ver al guerrillero, al insurgente o al subversivo como un terrorista, como un delincuente terrorista, ¿no? O sea, un discurso que está en la médula, que es casi es un pedazo de hueso de nuestra estructura social que todavía cuesta de construir. uno de esos discursos que incluso quedó, quedó muy fijado, incluso dentro de la militancia, dentro de los sectores populares, es lo que pasó con la vuelta de los montoneros en determinado momento de la dictadura, ya, ya en el final de la dictadura, que en realidad no era el final, porque ellos se proponían, ellos decían que la dictadura no tenía, no tenía plazos, ¿no? O sea, ellos se proponían una perpetuidad o una dictadura al estilo como sucedieron las otras, la chilena, la del resto de Latinoamérica, y si uno la piensa, nuestra dictadura fue la más corta de la región. Y si uno lo piensa en términos estrictamente históricos, una de las razones por las cuales fue la más corta fue precisamente por la resistencia que ofreció, por un lado, la clase obrera, de manera muy notoria y muy marcada, a pesar de la brutal, de la feroz represión. Ustedes piensen que el 67% de las personas desaparecidas eran de la clase obrera, no era la organización armada. La verdad que la organización, las organizaciones armadas las aniquilaron al toque, era fácil aniquilarlas. Pero eso es lo que permite pensar también que el objetivo no era aniquilar a las organizaciones armadas, el objetivo era otro, muy, mucho más profundo y mucho más efectivo. La resistencia de la clase obrera es lo que permite, en los últimos años, de alguna manera, empujar a la dictadura, ¿no? Más allá del, de que concomitaba el fracaso económico y un montón de cuestiones. Montoneros lo que piensa es, en general la lectura que se hace sobre la contraofensiva montonera es la dirigencia que estaba cómoda en el exilio mandó a matar a los pibes, sabiendo lo que estaba pasando en el país, los mandó a matar. Ese es un lamentable yerro histórico, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo y polemizar sobre las estrategias, sobre un montón de cuestiones. De hecho, la contraofensiva fue uno de los, de una de las decisiones políticas más, más polemizadas, más cuestionadas, más en el exterior, o sea, por los mismos militantes. O sea, no fue un proyecto uniforme, ni fue un proyecto tosco. Lamentablemente no se sabe a qué vinieron los montoneros en esas oleadas, y tampoco se dice que era muy difícil en ese momento conocer, como conocemos ahora, o como podemos conocer ahora, el nivel de desarrollo que tenía el aparato de inteligencia en el país y en el exterior. Fue esa la razón por la cual a los compañeros y a las compañeras los pescaron, los cazaron de una manera absolutamente inopinada, ¿no? O sea, no es que mandaron a matar. O sea, no había muchas razones. El sistema de prevención y de precaución con los que entraron muchísimos compañeros, pensá que entraron aproximadamente unos, entre los que entraron y los que estaban acá, unos 600 militantes, aproximadamente, de los cuales desaparecieron unos 90 o 100. Muchos de ellos pudieron volver a salir. El objetivo era empezar a retramar la cosa política, volver a rearmar el peronismo en lo que se llamó la convergencia, poder perforar el cerco mediático a través de, por ejemplo, una de las estructuras con las que entra Montoneros eran las TEA, que se llamaban tropas de agitación, que consistía en hacer interferencias a los canales y a las radios para poder transmitir el mensaje, un mensaje que acá no se escuchaba, ¿no? De hecho, Montoneros en Costa Rica monta una radio que es la que permite transmitir no solamente lo que estaba pasando con la dictadura argentina, sino con todas las dictaduras de la región, porque no podemos perder la dimensión de que esto sucede en el contexto de Estados Unidos montando el bendito Plan Cóndor, ¿no? O sea, la estructura y la planificación eran muchísimos más. Yo en este juicio es impresionante y es abrumador encontrarse con los benditos desclasificados, que muchas veces se nombran pero no se saben qué dicen, y es tremendo el nivel de información que tenía en el instante, o sea, la información fresquita que salía del centro clandestino, bueno, Estados Unidos enseguida estaba comunicado de esto, ¿no? O sea, frente a semejante aparato monstruoso, bueno, era muy difícil enfrentárselo como lo fue siempre, o sea, durante toda la, desde el 70, desde el golpe de Estado hasta que se va la dictadura, la resistencia nunca cejó, de la manera que se podía. Por eso yo, a mí me cuesta establecer como repartos, ¿no? Sí pasó una cosa, después del 77, cuando ya no quedaba el tendal, porque los primeros años fueron un holocausto, fue una masacre brutal, después van quedando sectores residuales, entonces el volumen pasa a ser otro. Sin embargo, no paran ahí, porque reencaminan ese diseño a otros sectores, a los sectores económicos, y empiezan a secuestrar empresarios. La dictadura fue un bloque con distintas estructuras políticas internas, ¿no? Que fueron marcando distinto tempo político, distinto tempo económico. Sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas, hay una cosa que sucede, que es importante también decodificarlo, porque sirve para leer el presente. Termina teniendo un liderazgo en el registro histórico de estos juicios la ESMA, ¿no? Sin embargo, dentro de la estructura represiva, los marinos son un detalle, llamarlo de alguna manera, un detalle. La planificación del exterminio, así como todas las dictaduras, las lideró el ejército, siempre, siempre. Y el ejército es el que después deja sentadas las patas, sobre todo a partir del sistema de inteligencia, deja sentadas las patas que nos siguen jodiendo la vida hoy. Bueno. Estas lecturas me parece que son importantes, me parece que es importante en los juicios atravesar la lectura política histórica y volver a encontrarse con las textualidades que plasmaban el diseño del país que se pensaba en los 70. ¿No? Uno cuando hoy día está todavía diciendo, bueno, este país necesita una estructura, necesita refundarse, todo el tiempo la Argentina necesita refundarse, ¿no? Y a veces la militancia está como a ciegas, ¿no? Peleando contra cosas que vos decís. En los 70 pensar que Vicentín podía ser expropiada era un tema casi cotidiano, o sea, no generaba ninguna polémica. Y hoy día es, entonces, esa acumulación de capital político se fue perdiendo, y si no nos volvemos a encontrar con eso, estamos como todo el tiempo empezando a pensar lo que ya fue pensado. Por eso digo, eso que fue pensado, hubo muchas razones por las cuales mataron a estos pibes. Y hay que saber cuáles fueron. La claridad de este juicio, la contraofensiva la contextualizamos alrededor del 1979 y 80, ¿verdad? Y la particularidad justamente de este juicio es que no pone el eje en un centro clandestino, sino que, como vos dijiste, se pone el eje en todo el aparato de inteligencia, ¿verdad? Claro. En esa época, o sea, no se pone el eje, de todas maneras el eje, el centro clandestino es Campo de Mayo, que como ellos mismos, como la misma inteligencia, como el 601 le dice a Estados Unidos, lo llama la prisión secreta del ejército, o sea, es como el centro clandestino por antonomasia del ejército, que empezó en el 75 y terminó hasta fines de, porque era, además, era Campo de Mayo más un montón de sitios aledaños donde operaba la inteligencia a partir de lo que quedaba. Fíjate que es el bastión que sobrevive y sigue. Vos pensá lo que fue después la movida cara pintada. ¿De dónde sucede todo eso? ¿Del Campo de Mayo? Son los distintos sectores de la inteligencia. No se habla más de Campo de Mayo, no hay más registro de que fue así, fue ahí donde sucedió este último tramo del exterminio, porque casi no quedan sobrevivientes. Y en las conversaciones previas que tuvimos me dijiste que estabas participando en dos megacausas que creo que están muy vinculadas entre sí. En realidad, yo les cuento un poquito de esto. Yo hace 10 años que estoy con estos juicios, estuve en varias causas de los juicios de primer cuerpo. Por eso digo, los juicios recortan espacios. Yo, para bien o para mal, con todo el dolor que esto me generó, tengo una mirada bastante periférica, justamente por haber estado a cargo de juicios de distintos centros clandestinos, de distintas zonas del ejército, ¿no? El primer cuerpo estaba Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio, un montón de... Y ahora yo estoy en los juicios de la zona de defensa 4, que es institutos militares, Campo de Mayo. Los juicios de Campo de Mayo que se van sucediendo, de hecho, contraofensiva también se la llama como contraofensiva porque es una causa en sí misma, pero también está dentro de, de la represión en la zona de Defensa 4 y en el anclaje es Campo de Mayo. La otra mega causa es un rejunte de distintas causas, de distintas investigaciones que se fueron haciendo de lo que sucedió en Campo de Mayo, o zona de Defensa 4, se llamaba, desde el 76 hasta el 78. Que es, realmente Campo de Mayo fue el Triángulo de las Bermudas, se estima que deben haber pasado más de 5.000 personas en Campo de Mayo, casi el doble de lo que de la ESMA. Por eso digo, esa es otra mega causa de la que, la verdad que hay jirones de información, y donde no solamente hay poco registro de gente secuestrada, sino que también hay poco registro judicial de la infraestructura que genocida, ¿no? O sea, hay 20 personas que están siendo juzgadas cuando la infraestructura fue impresionante. Yo siempre digo, el batallón 601 tenía 4.000 agentes de inteligencia, 4.000. Y vos decís que, digamos que parte de la suerte de las causas tiene que ver con el poder o la idiosincrasia de cada uno de las armas, digamos, lo que pasó en Marina, ¿tenían esta autarquía? ¿A qué te referís? ¿A las causas o a la al accionar, porque vos decís... No, el accionar lo diseña... El tema es complejo, no voy a aburrir con esto, pero yo hace años que vengo leyendo y estudiando los decretos, los reglamentos, las directivas, o sea, el andamiaje burocrático, cómo se implementa y cómo se articulan las distintas fuerzas. Cuando yo digo que lidera el ejército tenía reglamentariamente la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión. Y dentro de esa responsabilidad primaria tenía la responsabilidad primaria en la comunidad de inteligencia o la comunidad informativa. Lideraba el ejército. Dentro de esa estructura, la Marina forma parte. Ustedes piensen que el ejército tenía despliegue territorial en todo el país, incluso en el exterior. Y la Marina tenía el anclaje central, que era la ESMA, y ciertos sectores que tenían que ver con las costas, pero no mucho más. Entonces la Marina tenía determinada independencia de accionar, como también la tenía la policía en cuanto al secuestro de una persona. O sea, eso se repartía en sectores, qué sé yo, columna norte de Montonero, columna sur, las organizaciones periféricas, qué sé yo, dentro del PRT, bueno, hubo un sector que se dedicó a la juventud evarista, al OPCO, bueno. Todo esto respondía al diseño que tenía el ejército dentro del 601. La inteligencia del 601 es del ejército, es la inteligencia del ejército. Dentro de la inteligencia del ejército había como un sector que se llamaba la central de reunión de inteligencia, que tenía grupos, ahí estaban los grupos de tareas, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, que a la vez tenía, por ejemplo, el GT1 se dedicaba a los sectores de izquierda, el GT2 se dedicaba a montoneros y a peronismo, el GT3 y así varios. Dentro de cada una de esas estructuras estaban lo que se conocen como las patotas. Cada grupo de tarea estaba formado por personal de inteligencia del ejército, de la marina, de la policía, de la prefectura, pero lideraba el ejército. Bien. ESMA tuvo su sector, tuvo su sistema de inteligencia, pero el perfil represor estuvo acotado a eso. Sí tenía su autonomía, pero por ejemplo, también pasaba que iba el ejército interrogaba y torturaba también en ESMA. Así como había sectores de la ESMA que iban y torturaban en otros lados. Por eso yo decía al comienzo que el centro clandestino, yo digo, montaban un quirófano a donde lo necesitaban. Secuestraban a alguien en una frontera, bueno, iban a torturar a la polaca y después traían al compañero a... Por eso yo insisto en que el diseño fue un entramado muchísimo más abroquelado y muy, muy, pero muy documentado, muy documentado. En el caso de la mega causa de la contraofensiva montonera, estamos hablando de 94 víctimas que... Sí. Que integran el objeto del juicio, ¿no? Que 70 están aún desaparecidas. ¿Hay sobrevivientes en esta causa? Sí, sí, sí, hay sobrevivientes. Sí, sí, claro. Muy pocos, muy, muy, muy poquitos. La sobrevivencia siempre se produce casi como por azar. No había sentido, como toda la dinámica del terror, el azar es lo que inquieta siempre, ¿no? Es lo que genera esta genera la sospecha, genera un montón de cosas que son parte de la planificación del accionar psicológico, ¿no? O sea, convertir a un compañero en un delator o compartir a un compañero que azarosamente sobrevive en alguien que sobrevive por alguna razón, es parte del diseño del terror, pero no responde a ninguna lógica específica. Yo a veces digo, dentro de los centros clandestinos hubo muchísima gente que el objetivo de la tortura es conseguir información, y la consiguieron, durante 6 años la consiguieron. Hablar de eso es tremendo, saber que un compañero o una compañera dio un dato es terrorífico, pero eso es lo que sucedió, porque ese era el objetivo, hasta terminar. Ahora, muchas de esas gente, o incluso dicen, bueno, muchos compañeros colaboraron adentro del centro clandestino, están muertos. O sea, eso no fue nunca garantía de nada, nunca se negoció de manera como muchas veces se piensa, ¿no? Por eso digo, los espacios de excepción que genera el Estado cada tanto, cuando se convierte en un leviatán devorador, son muy ominosos, son muy siniestros, extremadamente siniestros. Dejan en el tejido social una rasgadura que no se termina de subsir, la nuestra no se termina de subsir, es más, se reproduce, se autorreproduce, y lo vemos en claro, los últimos tiempos. Claro. Una de las sobrevivientes más emblemáticas del campo de este último periodo, por ejemplo, es Silvia Tolchinsky, que estuvo muchísimo, muchísimo tiempo secuestrada y finalmente termina, bueno, hasta en libertad vigilada, hasta el entrada a la democracia. Ya estaba la democracia y todavía los centros clandestinos seguían funcionando y el sistema de inteligencia seguía funcionando. Costó muchísimo tiempo. Yo creo que la primera vez que se intenta meterse con la inteligencia fue con el gobierno de Cristina, y así pasó lo que pasó. Pero la democracia convivió con uno de los sistemas más siniestros, que es este, que todavía no está ni investigado, ni desbrozado, no se sabe ciencias. Cuando uno se encuentra, como nos encontramos con esta causa, con interrogatorios, con la anotación, que yo digo que es la perversa burocracia del mal absoluto, la anotación del interrogatorio bajo tormentos, pues decís, hay alguien que en un escritorio se sentó a escribir eso, que era el interrogatorio que iba a tener el tipo que estaba con la picana o con una manopla para romper huesos en el quirófano, y había otro que estaba sentado haciendo esas preguntas. O sea, entender realmente esto es realmente entender cómo puede funcionar el Estado y qué prevenciones tenemos que tener frente a esto. Gabriela, y entre los testigos que también están declarando en esta causa, en este juicio a la contraofensiva, a las violaciones ocurridas contra la contraofensiva, también están declarando los hijos que estuvieron en la guardería Montonera, por ejemplo. Sí, claro. Como testigos. Sí, sí, sí. Sí, sí, fundamentalmente. La mayoría de los testimonios son compañeros que formaban parte de la contraofensiva, algunos que no entraron, otros que entraron y pudieron salir, algunos sobrevivientes, muy, muy poquitos, y fundamentalmente los hijos, que fueron los que se pusieron al hombro la historia, y pudieron en este juicio, una de las cosas más importantes fue justamente esto, poder empezar a mirar la contraofensiva desde otro lugar, desde un lugar más real, más concreto, más anclado en la historia, ¿no? Las distintas guarderías y las razones de las guarderías también vinieron a tirar por tierra esta idea que muchas veces se dice, ay, los dejaron, ¿ves? Andaban con la cuchilla entre los dientes y dejaban a sus hijos, se ocupaban de otros hijos y dejaban a los propios. Bueno, desandar esas infamias cuesta, ¿no? Y escucharlo de boca de los hijos que estuvieron ahí, que saben por qué, que la guardería fue justamente para protegerlos y que la lucha era por esos hijos y los hijos de todos, es importante para volver a entender de qué carajo iba esta cosa de la solidaridad y de qué carajo se trataba soñar un país mejor, ¿no? O sea, los dejaban en la guardería y los querían ir a buscar cuando la Argentina fuera libre y se pudiera volver a la democracia. Es muy interesante que yo inicio el alegato y la primera documentación que pongo es precisamente la convocatoria a la contraofensiva montonera. los puntos, que yo francamente no los conocía, yo desconocía esa documentación. Y por si quedaba alguna idea, y yo lo digo claramente, no venían a tomar el poder por las armas, venían a recuperar la democracia, y eso está claro. Y eso lo tuvo muy en claro la inteligencia. Los iba siguiendo, se reunían con sindicalistas, con políticos de superficie, o sea, la idea realmente era recuperar la democracia. Esas cosas hay que volver a hablarlas, se tienen que conocer, porque además, más allá del resultado, porque yo digo, bueno, a la luz del resultado, y es fácil decir, qué hijo de puta, mirá cómo los mandaron, si sabían que los centros clandestinos, si sabían que los iban a torturar, o respecto de los compañeros que vinieron, pero qué boludo, si sabían que podía pasar esto, ¿sí? Lo que pasa es que el desafío político, o sea, ¿de qué manera se combate una dictadura? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, no había instituciones en el país, no había los jueces, que esa complicidad todavía falta juzgarla, porque hoy día este poder judicial es hijo de ese poder judicial, ¿no? Que es un poder judicial que es uno de los registros de la más rancia aristocracia dentro de los tres poderes. No, estaba pensando también, te quería preguntar, ¿Por qué crees que este hecho, digamos, esta contraofensiva y este juicio tiene menos repercusión que otros? Mira, ninguno tiene repercusión. En general, la mayoría, por eso digo, en general los únicos juicios que repercuten, por lo general, son los de la ESMA. Porque hay una construcción de sentido, hay una construcción cultural y social donde el ícono es, vuelvo a decir represión, ESMA, decir represor, Astiz. Bueno, eso es parte de lo que hay que deconstruir en el tramado informativo, en el tramado de la historia, y porque los medios no se ocupan de esto. De hecho, yo, si quieren, después les paso el dato de un medio comunitario, colega de ustedes, que se llama La Retaguardia, que es fantástico. O sea, La Retaguardia. Lo estuve leyendo. Sí, sí. Ellos retransmiten los alegatos. En vivo. Los alegatos, y ahora están retransmitiendo algunos de los juicios. Bueno, obviamente, ni Página 12 ya, por ahí cada tanto El Cohete de la Luna, por nombrar algunos medios más o menos compañeros, por supuesto que no vamos a esperar que lo haga ni Clarín ni La Nación, claro. ni el resto. Bueno, ese desafío de construcción de sentido es de los medios populares, y hay que hacerlo así, hay que retramar la historia de esta manera. Por eso, bueno, yo estoy a disposición. Bueno, la verdad que un placer, un placer enorme, muy, muy interesante, y sí, tomamos el ofrecimiento, y seguramente te vamos a estar invitando nuevamente a conversar, ¿no, Ana? Sí, la verdad que sí, acá desde la radio Las Chacras también estamos bastante cerca del juicio que se está haciendo contra Diedrich Herrera. Son temas que atraviesan a la radio, y particularmente al programa que hacemos con Andrea de Memoria Giratoria, es el tema de los derechos humanos, es el hilo conductor, ¿no? Que tratamos siempre de tenerlo muy presente. Así que, Gaby, te agradecemos. Yo estoy a disposición, y cuando me vaya a vivir allá en Luyao, vamos a armar unos quilombos. Te esperamos. Mirá, estamos a 300 metros, estamos cerquita, somos vecinos. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Gaby, te esperamos, y seguimos en contacto y comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bárbaro, gracias a ustedes. Mucha suerte. Igualmente.